Hola, muy buenas tardes, señoras y señores. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9. Y durante dos horas van a escuchar el rock en su máxima expresión. De la mano de quien les habla, el señor Juanjo. Y Sergio, en los controles, programa número 9 de esta séptima temporada. Me han preguntado si es verdaderamente la séptima temporada o más, porque no dan los números, porque no, porque tuvimos una pausa conflictiva, ¿no? De un mucho año, rencor y mucho... De un año y medio. Sí. Dos años. Sí, dos prácticamente. Años. Que no ha salido este programa por problemas entre sus integrantes y sobre todo con la ley. Exactamente. Hemos tenido que achicar el presupuesto, achicar aquí los integrantes al 50%. Es como lo que estamos viviendo ahora en nuestros hogares. Tuvimos que hacer un recorte, un ajuste, ¿no? Un ajuste, Para lo que se venía. Y bueno, llegamos a esto, ¿no? A quedar nosotros. Y por eso, pues no le dan los números, porque decían que habíamos comenzado en el 2007 y no le dan los números. No, ¿sí? obviamente que no, por ese parate que tuvimos en el medio. Y gracias al productor, como siempre decimos, hemos vuelto el año pasado con la sexta temporada, luego de que se confirmó de que el fin del mundo no iba a suceder por el momento, ¿no? Claro. Suspendido. Lo dejaron. Claro, lo dejaron. Lo patearon al famoso, pateamos para adelante el fin del mundo, vamos ya a saber hasta cuándo. Creemos que estaremos aquí hasta que ello ocurra, y si no, hasta que nos vayamos, ¿no? Nos alejemos de nuestros bueno, seres. Puede ser en el aire mismo también, ¿no? Exactamente. Cualquier momento puede pasar. Este programa es así, todo en vivo. ¿Cómo anda, señor? ¿Cómo fue su semana? ¿Cómo estuvo? Mi semana se ve asignada por un reto que me propuse hace unos días de poder terminar una serie. Una serie que todavía se está emitiendo, pero que yo siempre llego tarde, digamos, llego después. ¿Cuál? Game of Thrones, o Juego de Tronos. ¿Sabe que no me lo recomendaron y no lo vi nunca? Está muy bueno. Es una mezcla, fíjese una cosa, es una mezcla de Señor de época Anillos. Medieval con fantasía de dragones y de magia, a la vez... Bueno, lucha por el trono, un poco de política, un poco de... A ver, ¿cómo decirle? De escenas eróticas, varias, sobre todo en la segunda temporada. Y luego, zombies. Ah, completito. Completito, ¿eh? ¿Le faltó alguna prisión? ¿Hay alguna prisión? O sea, zombies. No son zombies específicamente, pero son muertos vivos. Ah. No hay ninguna prisión. Ninguna prisión en el... En el. O alguien que vende estupefacientes, que arme, arregle también. ¿Para cómo? Para. Porque si no estamos hablando como que es un conjunto de todas las. Es un conjunto bien homogéneo, ¿eh? Claro. No es que son cosas separadas, está muy bien mezclado todo. Sí. Es lo que. Un poco de Walking Dead, un poco de. Por eso le digo. Señor de los Anillos, un poco de cada cosa, ¿no? Por eso debe tener tanto éxito, supongo. Digamos. Yo creo que debe ser. Igual no vi ninguna de todas las que dijo. Y después, a ver. Si usted me tuviese que recomendar una de todas las que nombró o de todos los que están ahora, ¿cuál me recomienda? Yo. A mí me gusta mucho Breaking Bad. Breaking Bad. Sí. Fue una de las que casi le apunté, pero. Lo tiene ahí en Netflix para ver. Sí, pero. Usted sabe que. Mire los primeros capítulos y se va a dar cuenta. ¿Por qué? Es un bajón los primeros capítulos, pero ¿sí? Después se pone bien. Yo le digo, es algo de lo que yo siempre apunté a querer ver alguna de esas series. Bueno, yo nunca terminé una serie, por eso el reto este, ¿no? Pero también me pongo a pensar de que por ahí van por la sexta temporada y digo, no, ni en pedo. Fiaca. Claro, no. Bueno, pero no es lo mismo la sexta temporada de Lost, ponele, que eran muchos capítulos por temporada, que Juego de Tronos es 10 capítulos por temporada. Puede ser. No otro ejemplo es Los Juegos del Hambre. Vi la 1. Tengo intenciones de ver las demás, pero ya le cambian el nombre. Ya fue la primera trilogía que vi completa en el cine. Se me complica. No en el cine completamente, pero sí que arranqué a verla y la terminé de ver cuando salió. ¿Cuántos son? ¿Cuatro? Son Sí, son cuatro porque son tres partes y la tercera dividida en dos. Sin al Sajo, cohete, al cohete porque no era necesario. Porque vi Sin Sajo que decía seis. ¿Sin Sajo seis puede ser? No creo. No, no, pero en el cine vi que estaban los avances de la última que estuvo. ¿Cuál fue? Mire, es 1, 2 y 3. 3 es Sin Sajo, parte 1 y parte 2. Bueno, ya también me mareó. No se mareé. No, no me mareó. 2016, no, tampoco. Fue el año pasado. El año pasado fue que yo fui al cine y estaban en cartelera. Sí, sí. Le digo, lo voy a ver los anteriores. Y cuando vi que era medio complicado, dije, no, ya está, se me fueron las ganas. Porque me pasaba de Juegos del Hambre. Siempre se puede ver después. Sí. Casi me maté. Traté de no accidentarse, ¿no? En vivo, ¿no? En vivo. Bueno, ese fue su reto semanal. O sea que la gente va a pensar de que usted no hace nada en su casa directamente. Estoy bastante con bastante tiempo libre, por decirlo suavemente. Mírate. Y yo tuve una semana de relax, podríamos decir, en lo laboral. No he quedado a hacer horas extras, no he hecho nada en mi vida. He tratado de descansar lo máximo posible, pero casi imposible. ¿Por qué? Y tareas del hogar. Sí. Las cosas del hogar me están... Debería contratar a alguien que lo haga. Si tiene con qué pagarlo, ¿no? Y ese es el problema. Claro, estaría bueno contratar. La fantasía se termina ahí cuando... Claro, estaría bueno tener a alguien que lo haga de honores. Sí, pero no. Nadie vive del aire, ¿no? No se puede vivir del amor. Menos ahora. Se puede vivir. Y bueno, ahí ayer tuvimos... Bueno, ha desaparecido una persona conocida y querida que ayer... Y hoy he ido a su entierro hoy temprano y después vamos a dedicarle algún temita más adelante y vamos a hablar un poco del tema, de algunas cositas. Pero bien, dentro de todo llevable, ¿eh? Y con esto usted sabe que es nuestro dispers cerebral. Nuestra terapia. Exactamente. Venimos acá, hablamos un poco de nuestras cosas, de nuestras... Hicimos cosas muy interesantes para la gente que nos escucha, ¿no? Sí. O sea, nada. Yo creo que la gente, cuando nos escucha y mientras está cenando con su familia, dice, qué loco, ¿no? Lo que le pasó a Juanjo o a Sergio. Debe importarle muchísimo. La verdad que no creo que le importe. ¿No? No creo. Pero puede ser que le haya pasado una situación similar. Y bueno, después, más allá de eso, después estuve mediando en un conflicto enorme. Quieren que sancionemos a nuestro productor. No sé qué decirle. El dilema con el productor que... Estoy en un direte. Que nos visitó la semana pasada. Y habló por primera vez con todo lo que ello conlleva, ¿no? Decían de que no podía ni hablar, no podía. Y como que trajo un par de... Rompió el silencio y fue polémico. Muy polémico. Otros piden que vuelva. Que su aporte fue enorme, el Cutirul Control. Ah, sí. ¿Cómo copiar y pegar con las teclas? Claro, me dijo el Cutirul, al Cutirul, y no me acuerdo qué era, porque ya lo quise hacer y lo hice mal. Control C, copiar, Control B, corta. Cutirul. Control Z, deshacer. Exactamente, y bueno, y después los aportes, los acotes y los temas que nos pidió y la forma de... Cómo debíamos afrontar algunos temas duros de la semana pasada. Su opinión quizá fue la más polémica, escucharlo en su voz y... Duro. Duro, conciso, muy directo. Nos trajo luz a este programa y dijo lo que tenía que decir, las palabras justas. Yo creo que está siendo mal catalogado porque a veces la verdad duele, la verdad hiere. Claro. Y bueno, trae a colación estos problemas, ¿no? que pasan aquí. Fuera del aire citó una frase célebre de nuestra historia que dijo, con la verdad no ofendo ni temo. Exactamente. Lo dijo fuera de aire, nadie lo escuchó, pero él y, da sus palabras solamente para elegido. Y en su dialecto, ¿no? Por supuesto, porque decía que por ahí tenía un dialecto que el cual no se le estaba entendiendo mucho. Y bueno, la emoción. No se quiebre. No se quiebre. La emoción es. O sí, quiebrese, no sé. No, en vivo no hay que quebrarse. Y el minuto a minuto está full, ¿eh? Acá veo. Sí. Yo siento que llegan mensajes, no quiero ni leerlos, los voy a leer después. Bueno, Sergio, vamos a decirle que hemos comenzado bien arriba con la gente de Motorhead. Laia. Exactamente, un tema pedido por nuestro amigo y oyente, el señor Pablo Pellegrino. Así que muchísimas gracias por él, por compartir este espacio con nosotros, este programa, ser parte del armado, ¿no? Y la producción, porque ayer entre una picada mediante me dijo, quiero escuchar The Motorhead Laia, y bueno, hemos de cumplirle a un oyente como debe ser, ¿no? Y como dijimos luego de la intervención del productor el programa pasado, tenemos hoy un programa con quizás la mejor y la mayor producción que tuvo un programa de La Ciudad Dormida. Tiene demasiado contenido, la lista y los temas para hablar, ¿no? Sí. No nos va a dar el tiempo. Y todo gracias a su colaboración. Sí. Por eso la importancia de tener un productor de esa calidad, ¿no? Y bueno, veremos lo que en el transcurso del programa, vamos a ver cómo vienen los mensajes, vamos a ver qué podemos hacer, si aceptan que nuestro productor siga, quién quiere que siga y quién quiere que bot, que se aleje. Sí. Bot, no. Vamos a decirle a nuestros... Diga los teléfonos. 11-58-81-06-69. 11-58-81-06-69 y nos mandan un mensaje o un WhatsApp y nos dicen, quiero que el productor siga, ¿por qué? Quiero que el productor no siga, ¿por qué? Y veremos al final del programa qué hacemos. O sea, lo que decide esto es si nosotros somos merecedores de su presencia o no. Yo quiero decir que yo voto porque siga. Por supuesto, este programa es unánime en la decisión. Somos dos, ya que queremos que el productor siga, no queremos marcar tendencias, solamente queremos decir que nuestro productor debe seguir para nosotros y ya dimos las razones del porqué, ¿no? Porque un programa tan especial el de hoy y con tanto contenido. Es más, este tema que vamos a escuchar ahora, ¿no? Sí. Que usted eligió sin saberlo, fue uno de los que el productor dijo, yo quiero que este tema suene en La Ciudad Dormida. Tiene que sonar. En un recital de la gente de Errante. A mí me lo pasó por telepatía, me parece. En una vez fuimos a ver el recital de Errante en Shelter Pub, el último. Nos dijo, quiero que este tema suene. Y así que vamos a hacerle caso después de tanto tiempo. Sí, por supuesto. We'll be right back.

muerte, rechazo y dolor, hacha sin maldad, te recibe el perdón. Corriste a la guerra por tu suelo y por tu gente, la fecha olvidada ya no diga tu presente. Once cincuenta y ocho ochenta y uno cero seis seis nueve. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer vía Facebook, también en nuestro Facebook oficial, que es La Ciudad Dormida. Tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Me imagino cómo deben estar las líneas, ¿no? Con la polémica arrojada por nuestro controvertido productor. Llegó un mensaje, dice: si por decir la verdad me sentencian, me declaro culpable, dice nuestro productor. Perdón, primero buenas noches, dice. Bueno, buenas noches, señor productor. Está del otro lado con nosotros, vigilándonos desde las sombras. El señor está con nosotros. El señor está con nosotros. Vamos a decirle, ¿qué hemos pasado, Sergio? ¿Qué temas hemos pasado? Muchas cosas hemos pasado. Hemos pasado UFO con Doctor Doctor. El tema que habíamos dedicado a nuestro excelentísimo señor productor, el señor Diego Pérez. ¿Cuál? En un recital nos dijo, no me acordaba quién era, y yo le dije, era UFO. Me acordé de quién era el tema, porque estaba cantado por Bruce Dickinson en un covers, que claro, podría pasar también en la parte de covers. Pero, ¿cuál pasamos hoy? Hoy pasamos el de O'Connor haciendo Eleanor Rigby de los Beatles. Exactamente. Un interesante homenaje. Y ya que estamos, bueno, pasamos este cover porque viene Paul el martes y jueves a Buenos Aires, más precisamente a La Plata. ¿Y usted? Yo voy a estar ahí. Ah, pensé que no quería comunicarlo. Le comento cómo estuvo el próximo programa. Exactamente. Saladísima el costo de la entrada, pero no importa. Luego de la tanda, B8 con Deseando Destruir y Matar. Vamos a dedicárselo a Solange, una de las integrantes de la pizzería Doña Olga ahí en Tres Cruces y Watt. Muy bien. El cual, ¿se acuerda que dije que iba a pasar y encargar y nunca encargué? Se olvidó. Me olvidé. Hoy, con todas las cositas que tuve que hacer, medio que me olvidé. Me acordé cuando pasé. El itinerario es agitado los sábados. Sí, me olvidé. La próxima semana. La próxima sin falta. Vamos a hablarle antes y vamos a pasar por allí. Vamos a retirar nuestra pizza de pepperoni. ¿Qué le parece a usted? Está perfecto. Como siempre, pasás, el olor es terrible. El olor a pizza que te llama, que te dice vení, vení. Tres Cruces y what? Perfecto. Perfecto, doña Olga. No vendimos el programa, no sé si se dio cuenta. Bueno, venda. Bueno, ¿cuánto podemos poner de precio base? Peso y medio. Peso en 50. Mejor. Digamos, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, sí. Ya pasamos el tema cover. Ahora, en minutos nomás, estaremos escuchando el último trabajo discográfico de Black Sabbath. Parece que sí. The End. The End se llama. Y será el EP que cierre las nuevas producciones de Black Sabbath, por lo menos cuando esté en formación. Quizás en unos años encontraremos más material inédito. Quiero decirle otra cosa, que no se olvide la gente que está para votar si quieren que nuestro productor siga o no en nuestro programa. Envíen su mensaje y digan, queremos que siga o no el productor de nuestro programa debido a las sanciones que quiere levantar la gente. Dígalo. ¿No? La gente errante pide, por favor, es una gente muy para nosotros, es una gente muy pesada para nosotros, es una gente que nos abancó desde un principio y no podemos decirle que no tampoco sabe ella, así que es como que... Aclárelo del término de pesado. No, pesado en el sentido de nuestro programa es algo importantísimo. Ahí está. Tiene un valor especial su presencia, siempre estar del otro lado. Dijeron que si el productor seguía en el programa, perdíamos a sus integrantes y posiblemente no sacaban el tema, los dos temas que no hicieron. Así que vamos a dejarlo a nuestros oyentes. Claro. Tiremos la pelota a los oyentes. Exactamente. Vamos a tener también hoy en nuestro espacio de Industria Nacional, en nuestras bandas emergentes, a la banda Mala Reina de la provincia de Buenos Aires. San Antonio, ¿no? O San Andrés. San Andrés. Este, muy interesante también. Bueno, por supuesto, hoy pasame el 38 o alcanzame el 38 también. Quiero decirle que todavía no decidí cuál de los dos pasar. Está bien, tiene tiempo todavía. Luego la balada de cada día, los temas pedidos por nuestros oyentes. Y vamos a hablar un poquito de la polémica de, bueno, Axl Rose en AC/DC. Vamos a escuchar a ver cómo sonó, porque ya han tocado juntos esta semana. Sí. Y un poco también de lo que pasa con Brian Johnson y su problema de audición. A ver qué... No están todas las puertas cerradas. No están todas las puertas cerradas, adelantamos eso. No están las puertas cerradas. Vamos a ver qué pasa. Y después, bueno, después tenemos una chapa. Exactamente. Tenemos completito el programa de hoy. Lo ha vendido muy bien, quiero decirle. Llega un mensaje y dice, hola ciudad, este fue el tema precalentamiento en Vélez, con Maiden, dice. Claro, sí. El de UFO. Claro, Doctor, ese de... Lo hace también Bruce Dickinson. Sí. Lo hizo y con Maiden, Iron Maiden, así que también lo pueden escuchar por las Blues Dickinson. Dice, hola, ¿cómo están? Buenas noches, soy Mariana, los estoy escuchando, voto porque sí, que siga el productor. Muy buenas sus charlas, dice. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, por estar del otro lado y ya tenemos 3 votos a favor del por ahora. Va bien. Va bien. No queremos ser parciales, pero va bien. Va bien. Para nosotros, ¿no? Para nuestro pensamiento. Ustedes saben cómo es. Claro. La gente de errante es muy... susceptible. Claro, pero también... influencia tiene muchas bandas amigas que pueden dar vuelta en cualquier momento. Sí, me imagino en las redes sociales pidiendo que voten que no. Exacto. Eso sería terrible, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, Sergio, lo dejo. Su sección. Vamos con la sección. Dejamos de decir boludeces. Sí. La música se renueva y la ciudad dormida se actualiza. Incluso a veces se adelanta. Discos nuevos. Así es, Black Sabbath y su último trabajo llamado The End, y el que cierra lo nuevo que vaya a tener esta banda. Es material inédito de la grabación, de las sesiones de grabación del disco 13, que saliera en el 2013. Este tema se llama Season of the Dead. Para agradecer realmente que el destino de la música, de nuestro género, del heavy, del rock, nos deje en pie a estos personajes originarios de la música pesada. Precursores. Sí. La primer banda. Pilar fundamental, sí, sí, del metal. Estos muchachos de Birmingham, otros ingleses más, de todos los que fueron pilares de este género. Fucking inglés. Y qué bueno, después de una vida agitada como la de todo músico de rock y de heavy, todavía puedan seguir tocando y grabar con esta tecnología, ¿no? Porque digamos que en su momento era un poco más precario todo, y con la tecnología actual podemos escuchar un Black Sabbath con material discográfico nuevo, con, bueno, un sonido distinto y bastante bueno para apreciar a estos músicos, ¿no? Vamos a pasar al segundo tema, Cry All the Night. We'll be right back. no encontraremos nada distinto a lo que fueron las grabaciones del disco 13. Digamos que es Black Sabbath puro, ¿no? Ya lo que escuchamos en ese disco, encontramos a un... bueno, muchachos que volvieron a las raíces, pero con un sonido moderno, y que supieron reinventar algunos clásicos y hacerlos sonar como otras canciones y dejar el sello propio, ¿no? Que quedó un poco vacante en nuestro género, ¿no? Hoy en día se podría decir que es una banda de doom metal y de heavy, por supuesto, pero en ese momento no existía ese género, ni siquiera, ¿no? Entonces, eran los muchachos que empezaron a ponerle un poco de decibeles y de distorsión y de densidad al sonido de lo que se venía y que luego conocemos como heavy metal, ¿no? Muchachos que antes hacían blues, ¿no? Como con otro nombre, ¿no? Con Earth. Vamos a pasar al tercer track, Take Me Home. Estamos escuchando el último EP de Black Sabbath, editado el día 20 de enero de este año. Contiene 4 temas inéditos de la sesión de grabación del disco 13, editado en 2013, en los estudios Shangri-La en Malibu, California, y que fuera producido por Rick Rubin, la banda original que grabó en estos estudios, forma con los clásicos Ozzy Osbourne en voz, Tony Iommi en guitarra y luego Geezer Butler en bajo. En las sesiones de grabación, en la batería estuvo Brad Wilk, que es el que toca la batería en estos 4 temas que escucharemos de estudio, y luego los 4 temas en vivo que cierran el EP. Está en la bestia en la batería, la bestia Tommy Clufetos, que la verdad que la rompió cuando vino al estadio La Plata, y seguramente estará el que tocará la batería cuando venga a la Argentina, y ya hablaremos de eso. Mientras tanto, pasamos al cuarto track y último de lo que es material inédito, Isolated Man. Este tema es el que cierra los cuatro tracks inéditos de la grabación del disco 13. Es un poco más pesadito, ¿no? Para cerrar. Luego cuatro temas en vivo de distintos recitales. Tres de ellos del último disco 13 y uno de ellos Under the Sun es el que vamos a dejar sonando mientras escuchamos uno de estos temas en vivo. Le voy comentando a usted y a nuestros oyentes cuánto va a salir ir a ver a Black Sabbath, si es que tienen intenciones de hacerlo, ¿no? La buena noticia es que no es en el Estadio Único de La Plata, entonces nos queda cerca a nosotros. Va a ser en el Estadio de Vélez, que tiene esa ventaja de sonar bien. Y se ve bien de todos lados. Y se ve bien de todos lados, exactamente. Le digo los precios, ¿no? A ver, platea alta, vamos a arrancar con la más barata. La platea alta estará $900 más 135 de servicio. La platea común, 1800 más 270 de servicio. La platea preferencial, 2400 más 360 de servicio. Y he aquí lo que generalmente nos interesa, el campo común, 1200 más 180 de servicio, se va a 1380. Y el campo preferencial, o llamado campo VIP, que también estuvo en el Estadio Único de La Plata, es de $3,450 en total. Es 3.000 más 450 de servicio. Por ahí anduvo los precios de Paul McCartney también, que tocará en el Estadio Único de La Plata esta semana. Bueno, digamos, eso es lo que sale ir a ver a Black Sabbath en su último recital, en el cierre de su gira. No volverán a tocar supuestamente, y será el fin de una etapa y de nuestro género también. Será un hecho muchísimo, muy importante, lo que significa que la banda que dio origen al género, lamentablemente el tiempo pasa y deben dejar de tocar, ¿no? La edad es así, no son inmortales, pero nos queda su música. Y vamos a escuchar cómo suena Under the Sun en el tema clásico de Black Sabbath en vivo, a ver si podemos sacar valor y poder hacer cuentas, a ver si llegamos con la plata, ¿no? In a little tune called Under the Sun. 11 58 81 06 69, 11 58 81 06 69. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, también tenemos nuestro Facebook oficial para que se puedan comunicar con nosotros, que es La Ciudad Dormida, y tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Recuerden que estamos hoy, quien pueda colaborar con nosotros, porque se abrió un dilema en nuestra en nuestros oyentes, en nuestro programa, pidieron la cabeza de nuestro productor, así que quien quiera votar porque siga al productor lo puede hacer vía mensaje o WhatsApp o como quiera. Y tenemos, bueno, tenemos varias ya respuestas. Rosa Hart dice que sí. Claudio Otazo dice que sí. El Pela dice que sí. Karina Scott dice que sí. Y llegó otro mensaje y dice, vamos errante, pónganse las pilas y voten que sí, dice. Están provocando, claramente. Quieren mojarle la oreja a la gente de errante. Y después nos lleva otro mensaje, dice, buenas noches Ciudad Dormida, siempre los escucho, recién prendí, vengo llegando del hospital, mi hijo no anda bien, dice, y ustedes me ayudan a olvidar un poco, que Dios lo bendiga, dice Roxy, besos Roxy. Bueno, muchísimas gracias Roxy por estar siempre del otro lado, y qué bueno es eso, ¿no? Saber que dentro de nuestro programa con nuestras cosas uno puede ayudar en algún momento, ¿no? Especial o duro de la vida de cada uno, así que bueno, muchísimas gracias por su mensaje a Roxy y también a Solange también, así que un beso grande. Bueno, Sergio, ¿quiere decir algo? Dígalo. No, es que estamos a full, Sí, sí, estamos con todo, el contenido que tiene este programa me desborda. Sí, no hay. Estamos a full. No se puede. Así no se puede hacer el programa. Bueno, tenemos algo para presentar. Tenemos otra sección para presentar y en este caso seguimos con el temita este de las bandas emergentes de nuestra industria nacional, y hoy le toca el turno a una banda llamada Mala Reina, que ya tiene un par de años de trayectoria. Estamos hablando de una banda que se inició a fines del 2007, originarios de San Andrés de Giles, en nuestra provincia de Buenos Aires. Caso que escapa lo que veníamos escuchando de bandas locales de nuestro distrito, de nuestra ciudad o del oeste. Este caso es una banda que viene del interior de nuestra provincia de Buenos Aires, no muy lejos, cerquita nomás, y que son 5 integrantes más un muchacho que hace el sintetizador y las programaciones. En la voz está Nico Vicente, en la guitarra Guish Piazzo y Peter Lencina, en el bajo Marce Sarde y en la batería Sebastián Acevedo. Como dijimos, de la provincia de Buenos Aires, tienen 2 discos editados. El primero, Rip, sacado en 2010, y el segundo, Fobia, en 2013. Justamente ahora entran a grabar disco nuevo. Ayer tuvieron su última fecha antes de entrar a los estudios junto a Eva en The Roxy Live, ahí donde hemos ido a ver a Against, ¿no? Esta gente toma contacto en sus primeros años con un conocido, Gustavo Rowek y Sergio Bedichevsky, que bueno, han tocado con Nativo, han acompañado a Nativo en algunos recitales y han entrado a grabar su primer disco en el estudio de ellos, ¿no? Así que bueno, han tocado con Jan, han tocado con muchos, con Orcas, con un montón de bandas conocidas de nuestro género. Yo iría a escucharlo, no sé si quiere agregar algo más. Sí, yo los he visto en Montana Bar junto a Mi Esencia. Claro. Y de allí dije, tienen que sonar en nuestro programa y por eso. Pesadito viene la cosa. Sí, ¿no? Viene aquí. Para toda la gente que viene arriba. Esto, vuela cráneos, papá. se ve. Once 58 81 0669 11 58 81 0669. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, recuerden que estamos votando por si quieren que se quede o se retire nuestro productor del aire. Es unánime un sí hasta ahora. No sé cómo si vendrá, pues no he revisado los últimos mensajes que han caído, pero. ¿Cómo cuenta el voto errante? No sé, contaría como uno, por supuesto. A no ser que llame cada uno de sus integrantes, ¿no? Pero debería contar como uno. La ley es pareja para todos, por supuesto. Bueno, ¿qué le pareció, Malarre? Muy bueno, muy bueno. Suena muy bien. Suena muy bien. Y en vivo son verdaderos showman los muchachos. Así que por eso lo hemos traído. Por eso han sonado aquí en nuestro programa Mala Reina. Y la rompieron, así con ese bien arriba. También tenemos una sección que nos lleva diametralmente muy abajo. Muy abajo. This is the end, my only friend. La ciudad dormida también se deprime. Pásame el 38. Mother, do you think they'll drop the bomb? Canciones especiales para pegarse un tiro. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados. Esta sección es la cual nos despojamos de todo aquello que tenemos metalero, ¿no? Porque en algún momento puede llegar a sonar algo metalero, a veces no. Este no es la ocasión. Y en esta sección nos dejamos de ser ese metalero ortodoxo, el cual solamente escucha el machaque de su viola, los alaridos de su eximio cantante, y nos abocamos a lo que es la letra, lo que es la esencia misma del tema. Dejamos de ser esa persona dura de corazón, de acero, por ser una persona la cual tiene unos sentimientos aplomados, unos sentimientos a cualquier cosa, no le digo sensible, pero cualquier cosa que pase a su alrededor o cerca lo sumergen en una cierta depresión, podríamos decir, o cierto bajón, ¿no? Por una causa, motivo, razón o circunstancia de la vida misma. Bueno, en esta sección hoy me ha tocado a mí. Como he dicho, tenía varios temas para pasar. Hoy, disculpe que lo volví loco. Sí, el misterio es tanto que todavía no sabemos cuál vamos a pasar. Lo volví loco hoy porque mi elección y el por el cual iba a elegir el tema era otro. Me la iba a jugar como usted se la jugó la semana pasada. Yo me la iba a jugar. Me estaba tirando de cabeza como Palermo en aquel recordado rechazo que se tiró para cortar la pelota de cabeza. Bueno, me iba a tirar así de cabeza. Pero con motivo de el fallecimiento de Antonio, de mi ex suegro, que fue ayer, y me cambió los planes. ¿Por qué? Sencillo, fue una persona a la cual me ayudó en los momentos duros, me tocó ser padre muy joven. Cuando fui padre tenía 17 años y fue uno de los que me dio una mano en su momento, cuando me podría haber pegado un palazo en la nuca, ¿no? Y fue uno de los cuales me dio en su mano, me dio su hogar, me trató como un hijo más en su casa. Me ayudó muchísimo en la crianza de mi hija más grande, de Barbie, quien está por ser mamá en cualquier momento. Y bueno, eso hace que cambien muchos planes y la historia sea diferente, ¿no? Él era una persona especial, era una persona con fundamentos enormes y muy clásico, una persona que amaba el folclore, una persona que amaba el... Pero no va por ese lado la música, no va a ir por ese lado el tema. Y era muy tradicionalista, él se iba a su Santiago querido cuando podía, visitaba a sus hermanos, era muy familiero. Era muy amiguero y por eso he elegido un tema, el cual en cierta parte describe, él se dejó estar, se dejó ser, él, como toda persona de campo dura que creen que nunca las cosas le van a afectar, se dejó ser, se dejó ir y se despidió antes. Y creo que este tema va bien para despedirlo con nosotros. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, si apenas tiempo me toca a mí y emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más linda que una diosa, y que brioso de amor le di mi corazón, mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista, ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándome a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó, y al darle a mis amigos el adiós postrero

La ciudad dormida. El rock te despierta. ¡Gracias! 11-58-81-06-69, 11-58-81-06-69. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer a esa vía. También tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida. Tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Quisiera mandarle un saludo grande y un abrazo enorme a nuestro amigo Lucho, que tiene su programa aquí de 18 a 20 horas de lunes a viernes, que es La Rocola. Así que un saludo enorme para él, a Daniel y a Alejandro, que tienen su programa Zona Rock los viernes de 22 a 24 horas. Son los últimos momentos que tienen para poder votar y decirnos si el productor se queda o se va. Según nuestros oyentes, hasta ahora es un rotundo que se quede. Es más, nos llegó un mensaje. Pablo de La Ferrer dice que se quede. Y Carlos de La Ferrer también dice sí. Así que el pueblo sí está hablando. El pueblo habla. Nosotros somos mediadores. Por supuesto. En esto. Vamos a decir los temas que hemos pasado. Sí, por favor. Los últimos. Vamos a arrancar con lo que fue la sección de bandas emergentes con Mala Reina y Mi Otro Yo, de su último disco Fobia. Luego ha sonado otra vez el tango en Alcanzame el 38, de la mano de Juanjo, con el tema de Carlos Gardel, Adiós Muchachos. Luego una baladita de Nightwish que se llama Why Your Lips Are Still Red. Y luego de la tanda, para sacudir un poco, ¿no? Como para levantar, sacarnos de encima de la modorra, Orcas, Argentina Tus Hijos, ¿no? Como para hablar un poco de actualidad, de las cosas que pasan y de la bronca que hay en la calle. Exactamente, un tema pedido también por nuestro oyente caracterizado, el señor Gustavo de la Fe, que nos había pedido la semana pasada, así que cumplimos también con el pedido de él. Y nos da el pie para hablar un poco de actualidad, si quiere usted, y de hablar un poco de cómo está la gente. Está iracunda la gente en la calle. Siempre está iracunda, pero ahora es como que venimos acumulando cosas y no sabemos, sí, a quién gritárselas, ¿no? Exactamente. Entonces nos gritamos entre nosotros. Exactamente, tal cual. Y esto, que también fue parte del gobierno anterior, ¿no? Lo de tener la rabia, el cual eras de uno o eras de otro, no había un término gris. No se puede ser. O sea, yo estaría mal visto, porque yo no soy ni de uno ni de otro, estaría mal visto. Fíjese, soy un gris. Las divisiones que tenemos entre nosotros, ¿no? Entre gente que trabaja. Exactamente. División entre el que reclama por el impuesto a las ganancias y el que no paga impuesto a las ganancias se le opone, como si fuera él el problema del país, ¿no? Claro. Digamos, en realidad, de una forma u otra nos van sacando plata, ya sea con impuestos, ya sea con los precios altos, ya sea con la devaluación, las tarifas de los servicios. Devaluación. Sí. De cualquier forma, de alguna forma o de cualquiera, digamos, o sea, uno en cualquier actividad que hace, que tiene, pierde algo de dinero. Sí. Que va al Estado y es plata que podría pagar la gente más poderosa, como una empresa, ya sea una fábrica o sea una empresa de servicios, o ya sea productores agropecuarios, gente que ha dejado de pagar ciertos impuestos y el vacío lo tiene que llenar alguien, y lamentablemente siempre somos nosotros, ¿no? El bolsillo del trabajador. Los que después disminuye su poder adquisitivo con las paritarias, que dan menos porcentaje de la inflación real. Y digamos que, entonces, ¿quiénes son los verdaderos perjudicados? Claro. Todos nosotros, el que paga el impuesto a la ganancia, el que no la paga, el que trabaja, el que está sin trabajo, el que va a la escuela privada y el que va a la escuela pública, digamos, no hay una diferencia en eso, no hay discriminación en eso. La única forma que, la única cosa que no hay discriminación es cómo nos saquean los bolsillos, ¿no? Y después, está claro, muchachos, antes se peleaba por impuesto a la ganancia, porque no te saquen plata y ahora se pelea por trabajar. Esa es la gran, esa es donde se nota más la diferencia. Antes peleabas por tener un sueldo mejor y que no te agarre el impuesto a la ganancia, y ahora peleas solamente por tener tu trabajo, mantener tu trabajo, que es importantísimo, más cuando uno tiene una familia a quien mantener. Cuando uno es soltero por ahí la puede vivir, pero cuando hay una familia atrás, la cual necesita el respaldo del trabajador, es importantísimo mantener la fuente de trabajo. Bueno, Sergio, ¿vamos a seguir con la música? ¿Quieres seguir con la música, sí, o quieres hablar de otro tema polémico? Dígalo. Bueno, no sé. Yo acá tengo unos temitas que han sonado en cierto concierto de Lisboa. A ver, quiero escuchar. A ver, vamos a ponernos en contexto. Mientras nosotros hacíamos el programa, AC/DC hacía debutar a su nuevo cantante, un polémico Axl Rose, que levantó polvareda. Y bueno, a ver, cosuena, ¿qué pasó? Bueno, qué curiosidad. Un par de días antes, yo no lo escuché, se quiebra todavía el pie izquierdo. Entonces sube con silla de ruedas, como por si faltara algo, y suena Back in Black. Bien, mejor de lo que esperaba, creo. Yo creo que está mejor de lo que yo pensaba. Y aparte, lástima que está en silla de ruedas, ¿no? Eso, está. Tenemos la otra, de lo difícil que es cantar sentado. O sea, no sé. Para gente que está acostumbrada a estar parada, ¿no? Cantando, y corriendo, corriendo el escenario. Por ahí le da un poco más de aire que no tenía antes, pero Quizás eso sea el poder. El beneficio también. No, igual sé, siempre conviene estar parado para. Sí, por supuesto. Trabajar. ¿Tiene algún otro tema como para? ¿Ver? Yo quiero escuchar. Este es un poquito mejor de calidad de sonido, pero está. En fin, Axl Rose es el cantante, por lo menos de la gira europea, que arrancó en Lisboa y seguirá en otros 11 conciertos por el continente, por el viejo continente. A todo esto, Axl Rose cantando con AC/DC. Bueno, Brian Johnson se juntó con un experto en audición a ver si puede resolver su problema, ¿no? Estamos hablando de un tal Stephen Ambrose, jefe de In-Ear Monitor Makers, una empresa que trabaja todo el tema de audición con aparatos electrónicos, y justamente tiene uno que puede ayudar a prevenir que no pierda la audición Brian Johnson y pueda escuchar sonido a altos decibeles, ¿no? Vamos a decirle que Brian Johnson jamás había cerrado sus puertas. Dijo que... No, claro. De hecho, han salido Angus y Axel a decir, él no está despedido. Exactamente, porque es como una licencia por... como tiene algunas licencias especiales, sería una licencia especial. Lo cual nos da un poco de esperanza de lo que pueda suceder en los próximos recitales. Quizás vuelva Brian Johnson. Vamos a ver qué pasa. Se van a juntar esta semana y van a ver si pueden resolver su problema de audición. Se comentaba de que habían caído las ventas de las entradas. Sí, gente reclamando el valor de la entrada y se lo han cambiado mucho. Sí. Pero bueno. Yo lo que he visto se ve bastante bien de gente, no es que... Otra lo que cosa sea. Loca que ha sucedido. Sí. El gran... La yapa de todo esto. El gran Iorio ha estrenado su nuevo canal de YouTube oficial llamado Iorio Channel. No sé si quiere escuchar a él mismo, ¿no? Soy Ricardo Iorio y este es mi canal oficial de YouTube. ¿Qué tal? Perfecto. Bueno, mañana va a subir un video nuevo, ¿no? A ver qué pasa. Voy a estar esperando ansioso. Yo no quiero saber qué es lo que va a decir ya sin filtro, subiendo sus propios videos. Yo voy a estar esperando. Soy uno de los que va a estar ansioso esperando el tema de lo que suba Iorio a su nuevo página. Mañana su canal de YouTube. Un nuevo video. Espectacular. Esto fresco, fresco. A ver qué pasa. A ver qué dice. Llegó un mensaje y dice: a pesar de los tarifazos, seguimos. Ciudad, pasen. Hollow de Pantera. Que siga el productor, dice Gustavo del AFE. Muchas gracias, Gustavo. Carla del AFE dice: sí, sí, que siga. Muy bien, muy bien. Unánime. Está clarísimo. Unánime. La voluntad del pueblo quiere que nuestro productor, que nos ha visitado para hacer un poco de campaña también en el programa pasado, se quede. Que se quede. Vamos a paliciarnos con música. Me lo voy a dedicar especial a la gente de Doña Olga, de la pizzería, para todos ellos. Bueno, la lista arranca con King Diamond y suena así. We'll be right back. La ciudad dormida. Séptima temporada. Take, break, ¿Nos vamos? Como siempre, sin palabras, yo creo que es algo como... Lo que sí nos han llegado mensajes, que dice uno, un ejemplo, blandos como Chicho, y al grito de Chicho, así, y otro que dice, saludo queridos amigos Emiliano, dice un saludo Emiliano, gracias por estar siempre del otro lado. Julio Medio también dice, hablando como Chicho en el tema de Nice Witch. Y después nos llegó otro mensaje, dice, hola chicos, dedíquenme algún tema de los que están pasando, muy bueno todo, saludos. Laura, sí, bueno, vamos a mandarle un saludo a Laura, a Solange también, a toda la gente de la pizzería Doña Olga, que le dedicamos el tema y el cual tuvimos que hacer una pequeña modificación de final porque no quería tener más oyentes menos, ¿no? Porque quiere decirlo usted, hemos pasado King Diamond con Arrival, tranqui, bien clásico, pero después que fuimos de a poquito subiendo, fue el principio del final, podríamos decir. Like a Stone con Never Surrender y luego Slipknot con Before I Forget, que reemplazó a otro tema. Claro, porque yo había elegido un tema en especial para irnos bien arriba, pero como se los había dedicado a toda la pizzería, no quise quedar mal porque el tema era People y Wash It y claro, podía ser malentendido. Entonces he cambiado el tema de final, de última lo he hecho correr nuevamente, bueno. Porque yo lo había dedicado, no queremos perder más oyentes, hemos perdido ya a la gente de Errante, porque fue un rotundo y enorme, sí. El referéndum dijo sí. Dijo sí, exactamente. Sí, viva el rey productor, así que se quedará con nosotros y bueno... por suerte la gente de Errante podrá escuchar cualquier otro programa de rock si quiere, si no quiere volver a escucharnos a nosotros, tendrá algún programa de rock el cual puede escuchar. Muchas gracias jóvenes, dice el señor Pablo Pellegrino, por el tema que le habíamos pasado de Motorhead Laia a principios del programa, así bueno, muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Y bueno, Sergio, programa cargadísimo, ha llegado con lo justo y no hemos excedido un pequeño, muy poco tiempo. Así que bueno, ¿quiere decir algo? Muchas gracias a todos nuestros oyentes una vez más por acompañarnos y por participar del referéndum para decidir si el productor... Si era decapitado, ¿no? No, jamás. Si el productor era merecido o no su presencia, ¿no? Exactamente, y el referéndum dio un ok para nuestro señor productor, así que espero que en breve él pueda acercarse aquí y dar unas palabras más, ¿no? Sí, hablar al pueblo. Tiene que hablar al pueblo, que fue el que lo votó y dejó que siga. Así que bueno, Sergio, ¿usted quiere mandar un saludo o algo que decía? No, ya está. Yo un saludo a todos nuestros oyentes caracterizados, a los silenciosos, a todos los que han participado, a los que nos han dado una mano en esto que es tan hermoso, que es hacer radio ad honores y tenerlo como un hobby tan importante para nosotros, nuestra clínica semanal, podríamos decir. Así que... Y acá con la música que hemos pasado nos vamos pateando tachos, pisando gatitos con el auto y si se cruza alguno, sí. Y arrancándole la cabeza a murciélagos. Sí se puede. Todo si se puede cuando pasamos. Y vamos a irnos con un tema que nos había pedido el señor Gustavo de la Fe, así un oyente caracterizado. Nuestro no se bonus vaya. Track. Así, nuestro bonus track number one. Y bueno, será hasta la próxima semana. ¿No? La ciudad dormida. Adiós. ¿Este será la última vez que lo pasemos este tema? No sé, vamos a tener que hablarlo. Espero que sea para sumar todo esto de los votos, ¿no? Sí, la verdad que después de... Yo pensaba mandar un par de mensajes desde mi número, sí, para ver si tirar un no, cosa que no se agrande tanto el productor, sino se va a querer súper poderoso. Claro, encima le pegó a todas, porque todo pasa, sí, sí. Yo te digo la verdad, yo hice mal, creo que también como que orientamos nuestro voto, ¿viste? Porque lo de entrada lo dijimos que sí, no tendríamos que haber dicho nada. No, tendríamos que haber dejado que la gente decida. Claro, entonces como influenció un poco, el chabón ahora... Ya cuando veníamos ya se había puesto medio pesado, ¿viste? Cuando veníamos en el viaje. Igual viste que si hablas ¿Qué tema vas a pasar? Claro, si hablas mal de él después, nos saca del aire. Hay que ser cuidadoso. Y es un arma de doble filo, ¿viste? Vos fíjate, la gente errante no hizo dos temas. Nosotros estamos pasando uno solo. El otro está por ser grabado y por una buena voz del metal. O sea que tampoco, ¿viste? Yo estiraría un poco el conflicto, ¿no? Aflojaría la cuerda mediar, ahí. Yo quise mediar toda la semana. Hasta que saquen el segundo tema, después ya está. Esa está bien, esa. Total, el primero acá tengo los papeles. Nos llevamos. Exactamente, ¿no? Nos registramos y nos vemos. Dijeron eso desde ustedes. Pero de este el segundo no, pues no hay que verse también si lo podemos pelear con eso. Este, no sé. Sí, quise, toda la semana estuve peleando para ver si podía arrimar las partes, viste, hice de mediador, todo, pero cuando vi que me entraban a echar la culpa a mí también, dije, bueno, pará, tampoco. Mucha soberbia, ¿no? No, esperen, muchachos, estos problemas se arreglan acá, no vamos a seguir, ya querían ir juzgados, ya es otra cosa, daños y prejuicios, una cosa rara. Parecen vedettes. ¿Eh? Parecen vedettes. Y, viste, te llevo a tribunales, que no te llevo, que... Las cosas de la vida. Lo vimos en la corte. Habla con mi abogado. Esas frases, mirá, son típicas de. No sería nada raro farándula. Que aparezcan burlando atrás de todo esto, sí, y nosotros en el medio. Sí, me hay que pagarle. Sí. Y nosotros, que no vaya a ser que tengamos que poner guita también ahí. Demasiado estamos haciendo con guita nuestro programa. Te imaginas, tenemos que andar pagando un abogado. Qué conflicto. ¿Dónde nos metimos? La verdad que. No habló nunca y habló y. ¡Ah, puta madre! Vamos. Sí, chao.